apaga sin cesar. Luciérnaga, luciérnaga, por otro día cuando aprendas a amar. Para ti todo es un juego que vas a ganar. Haces lo que quieres y nadie te va a parar. Como se prende y se apaga sin cesar. Luciérnaga, luciérnaga, vuelvo a tu día cuando aprendas a apaga sin cesar. Luciérnaga, luciérnaga, luego tu día cuando aprendas a amar.